Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, buen día a todas y todos. Yo soy Mayra Tavares, miembro del equipo del Cineclub de la UG, y les quiero platicar del director de cine Felipe Casals, que es considerado uno de los directores mexicanos más representativos de su generación. Para celebrar su trayectoria, en el marco de la celebración por el Día Nacional del Cine Mexicano, el Instituto Mexicano de Cinematografía presenta el ciclo Ruta Casals, que muestra 8 películas del director en 35 milímetros. En el Cineclub de la Universidad de Guanajuato contamos con la presentación de 3 de estas películas, Los que viven donde sopla el viento suave, El año de la peste y Chico grande. Esta última se estará presentando el próximo martes 14 de septiembre en el Auditorio Eukerio Guerrero como cierre de este homenaje. Chico Grande está basada en un cuento corto de Ricardo Garibay que retrata un episodio real dentro de la historia mexicana, la expedición punitiva de 1916. Francisco Villa invade un pueblo en Nuevo México, Estados Unidos, y en consecuencia, el ejército norteamericano, con apoyo del gobierno carrancista, realiza una incursión en territorio mexicano para apresar al general revolucionario. Durante un enfrentamiento, Villa resulta herido, por lo cual huye y se esconde en una cueva, donde le encomienda a uno de sus más leales oficiales, llamado Chico Grande, conseguir asistencia médica. Según el director, esta cinta no pretende hacer una exaltación a personajes históricos, sino a los héroes anónimos que apoyaron su causa. Las vueltas del Citrillo, Bajo la metralla, Quino, El tres de copas y Canoa son otros títulos que se encontrarán dentro del ciclo Ruta Casals. En 2010, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó a Felipe Casals el Ariel de Oro por el impacto social y la trascendencia de los valores artísticos de su obra. You know where General Villa is, sir. Sí, señor. And you know how to get to where your general is. Sir. Sí, señor. Aún tienen oportunidad de ver algunos de sus títulos disponibles en Film Latino hasta el 19 de septiembre. También recuerden estar al pendiente de la programación del Cineclub, ya que continúa nuestra sala en línea con la película franco-italiana Silencio de Amor y la francesa La Delicadeza. Además de que próximamente tendremos la muestra I Wanna Shorts de cortometrajes guanajuatenses. Take me. No, señor. Pain is a powerful thing. It will make you tell me where and how, sir. Muchas gracias a Radio UG por el espacio y a ti por escuchar esta cápsula. Me despido deseándote un bonito día. Empiece usted, señor. Proceed, soldier. Where is Villa? Where is Villa? Where?